antaño del vinilo con Agustín García. Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del Año del Vinilo en M80 Radio. Repasamos del 30 al 1 la lista de éxitos del 16 de octubre de 1979. Por regla general, en esta época escuchábamos los éxitos un poco más tarde que en Estados Unidos o Inglaterra. Estábamos en España en plena transición política. Fue un año de ruido de sables donde Adolfo Suárez gana las elecciones generales. No llevábamos ni un año con la nueva Constitución y ETA continuaba con su escalada terrorista. Pero a nivel musical, no sabíamos que aquel octubre del 79, que se estaban formando bandas, principalmente en las universidades, dentro de un movimiento contracultural que sería la famosa movida madrileña. Pero eso sería en el 80. Esta semana del 79 escucharemos los éxitos de artistas tan variados como Queen, Supertramp, Police o unos hispano-argentinos llamados Tequila, que llegaron como una bocanada de aire fresco y rockero. Puesto número 30 en el año del vinilo del 16 de octubre de 1979 para una banda importante dentro de la música disco, Kool & The Gang con Ladies Night. Año 1979. En M80 Radio, el año del vinilo. Desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. Our love is a flame. Con Susie 4 y Chris Norman, el líder de los Smokey, en el puesto número 29 en el año del vinilo en M80 Radio. Ella era una chica dura del hard rock, tenía un papel en una serie de televisión, Happy Days, y aquí se ablanda un poquito para cantar cuando caes en las garras del amor con alguien que no esperas estar. Seguimos adelante en nuestro repaso a la lista, puesto número 28 para Nick Lowe. Este fue el gran éxito de Nick Lowe en Estados Unidos, Cruel to Be Kind, cantante y productor que tuvo una gran influencia en el punk rock de los 70, en el año del vinilo de octubre de 1979. Thank you. se habían convertido en uno de los grupos favoritos de los adolescentes americanos en los 70. Este fue su único éxito en España, este I Was Made for Loving You, y estaba incluido en su álbum Dynasty. Habían querido demostrar que era muy fácil hacer un tema disco. En tenis, en Roland Garros y Wimbledon, era para el sueco Bjorn Borg. De vez en cuando dejaban ganar al malhumorado John McEnroe. Y en chicas, Martina Navratilova era la que dominaba el tenis femenino aquel octubre de 1979. Puesto número 26 para los Doobie Brothers, un tema coescrito por Michael McDonald y Kenny Loggins, que los Doobie grabaron para su disco Minute by Minute. Este ganó el Grammy por grabación del año y canción del año. What a Fool Believes. M80 Radio, año 1979. Yeah. Highway to Hell con AC/DC en el puesto número 25 del año del vinilo en este repaso a aquel domingo de octubre de 1979. Se lanzó en el verano y se convirtió en todo un himno con el paso del tiempo. La canción fue escrita por Bon Scott, Angus Young y Malcolm hizo el riff de guitarras. Highway to Hell era el apodo de la carretera de Canning en Australia, donde mucha gente moría porque no tenía señales de stop ni límites de velocidad. Seguimos avanzando en nuestro repaso de la lista con una estupenda formación dominada por los productores llamados Chic. Hicieron grandes canciones de la música disco, donde los excesos estaban llegando a su caída. Crearon bases del futuro funk y del hip hop post-disco, tema construido sobre el ritmo del bajo de Bernard Edwards, luego utilizado para Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, lo que sirvió para una larga batalla legal que inició Neil Rogers y de clara influencia en el tema de Queen, Another Bite the Dust. Puesto número 24 para Chic. Año 1979. En M80 Radio, el año del vinilo. I love you. ACDC and the Sunset van en el puesto número 23 con Please Don't Go, la primera balada de amor que hicieron y el último de sus grandes, cinco grandes éxitos en Estados Unidos, estaba incluido en su disco Who Do You Love. Los adolescentes de aquella época veíamos una serie americana, un culebrón americano que llevaba por título Dallas. A mí me gustaba particularmente el malo, que era JR. También llegaron series importantes como Raíces y Érase una vez el hombre. Para los niños, Barrio Sésamo, que se veía cada día por la tarde al salir del colegio. En el puesto número 22 del año del vinilo de 1979 está la banda de Los Ángeles, The Knack, con Mai Sharona. Su cantante y vocalista quería atraer a una chica llamada Sharona mientras estaba saliendo con otra. Con el tiempo se ha convertido en todo un clásico de los espectáculos deportivos. Mai Sharona, The Knack. año del vinilo con Agustín García. Año 1979. Del Dr. Hook y sus Medicine Soul. La canción se había publicado en un disco anterior, pero en el 79 sonaba en medio planeta. La Barraca fue otra serie muy popular en España, basada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez. Otra serie también de gran impacto se emitía los viernes por la tarde, Las aventuras de una familia con 8 basta. Y atención, porque el impacto de Tequila fue tremendo. Lo situamos en el puesto número 20 de nuestro repaso del año del vinilo. Aquel 79 era un cuarteto hispano-argentino donde destacaban Ariel Roth y Alejo Stivel, y tuvieron una influencia tremenda en el rock español cuando la movida madrileña estaba todavía gestándose. Leño había publicado un primer disco, estaban formándose Mermelada, Tos, Nacha Pop, Alaska, Los Bólidos, Paraíso o Trastos. Puesto número 20 para Tequila, Me Vuelvo Loco. Siempre la misma rutina, ya no aguanto más. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. After all these years, Last Dance fue un disco de gran éxito de Donna Summer e incluyó una balada a dúo con una de las mejores voces de todos los tiempos, como es la cantante, actriz, productora, directora de cine Barbara Streisand. Puesto número 19. Seguimos avanzando en este año del vinilo del 79 y llegamos al puesto 18 con la Electric Light Orchestra. Este tema no utiliza la sección de cuerdas, fue de las últimas que compuso Jeff Lynne para Discovery, donde una chica piensa que es demasiado buena para su chico. Don't Break Me Down. M80 Radio, año 1979. Power. puesto número 17 para Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, fue el primer disco fuera de las manos protectoras de la Motown. Off the Wall fue producido por el gran Quincy Jones y la escribió el propio Jackson. Pudo estar inspirado en Star Wars y el concepto de la fuerza. Mientras en España se realizaba un referéndum de los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña, a Jimmy Carter le llegó un gran problema en Teherán, Irán. Estudiantes estaban a punto de asaltar la embajada estadounidense. Tomaron como rehenes a 66 diplomáticos y ciudadanos americanos y duró hasta el 20 de enero del 81. Seguimos repasando en el año del vinilo aquella semana de octubre de 1979. En el puesto número 16 se sitúan Toto con Hold the Line, los hermanos Porcaro son el ejemplo claro del rock para oídos sensibles. En M80 Radio, el año del vinilo. Somebody's gonna hurt someone before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody. If Hardest Tonight con los Eagles, que estaban muy preocupados por hacer un disco perfecto después del tremendo éxito del Hotel California. Publicaron The Long Run. Don Henley y Glenn Frey escribieron esta canción con Bob Seger. Este le había ayudado a Glenn Frey cuando tenía 19 años en Detroit. Puesto número 15 para los Eagles en el fútbol. Había gran preocupación aquellos días porque había dimitido Raimundo Saporta, que era el presidente del comité organizador del Mundial 82 que se iba a celebrar en España. Puesto número 14 de nuestra lista, de nuestro repaso al año del vinilo del 79, Anita Ward, que era una profesora de psicología y al principio no le gustó nada el tema que le trajo su productor Frederick Nike, pero el éxito fue rotundo. Ring My Bell, puesto número 14. Yeah. música contagiosa con Air, Wind and Fires y este Boogie Wonderland con Maurice White junto con Philip Bailey, que utilizaban pues varios géneros de la música, una fusión de la disco, de funk con el jazz, también el soul, el gospel, el pop, el blues y la psicodelia. A finales de los 70 ya estaba decayendo el auge de la música disco, pero todavía había temas espectaculares como este de Wind and Fire. En el puesto número 13 seguimos avanzando, y si en España estaba Adolfo Suárez, ese año llegaría una señora con cara de voy a darle de comer a los pajaritos del parque, que se convertiría en la dama de hierro para los ingleses y el resto del mundo. Estos días de octubre del 79 estaba en Nueva York Fidel Castro pidiendo a la ONU un nuevo orden económico. Y en el puesto número 12 del año del vinilo situamos a Queen. Estaban en lo más alto de las listas británicas y americanas y estaban de gira por Alemania. Freddie Mercury escribió esta canción mientras se tomaba un baño de burbujas en una habitación del Hilton Múnich. It was an early morning yesterday. I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover. Is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as I shiver out through my veins. Thank you. don't. And some you just can't tell. And some they will and some they won't. But some it's just as well. Stranger con Supertramp en el puesto número 11. Roger Hudson quería hacer algo más divertido, desviarse de los registros serios de los últimos discos de la banda. Vázquez Montalbán conseguía con la novela Los Mares del Sur el premio Planeta de 1979. Seguimos avanzando en nuestra lista top 10 para Humberto Tozzi con Gloria. Con este tema consiguió ser conocido en todo el planeta. Luego la versión de Laura Branigan le convirtió en un clásico. Aquí están, en el año del vinilo, de octubre de 1979, Humberto Tozzi, Gloria. You're always on the run now. We're running after somebody. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Año 1979. Título del segundo álbum de la banda Police, y donde estaba uno de sus grandes temas, este mensaje en la botella. En el Tour de Francia había ganado por segunda vez consecutiva Bernard Hinault, y en España ganó el eterno segundo en el Tour, que era Jock Vredenburg, que había sido 6 veces el segundo. Puesto número 9 para Police, puesto número 8 para Viola Wills con Gonna Get Along Without You Now, una canción que sonaba a ritmo de swing los 50 y que Viola Wills lo llevó a las pistas de baile en este 79. Una mujer descubierta por Barry White y que también trabajó para el coro de Joey Cocker. Estás en el año del vinilo, octubre de 1979, en M80 Radio. Girl in town, you didn't even care if it gotten me down. Uh-huh. 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Número 7 en el año del vinilo para Aquarius, Let the Sunshine In, himno de protesta del movimiento hippie contra el gobierno de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Her es la película dirigida por Milos Forman, basada en la obra de teatro musical de 1967. Ahora, por cierto, llega a los escenarios españoles. Y en cine, ese año 79, veíamos Kramer contra Kramer con Dustin Hoffman y Meryl Streep. También Manhattan de Woody Allen y Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. Puesto número 6 para ABBA. con Give Me, Give Me, Give Me. Este es uno de los temas más influyentes en la música electrónica. Madonna lo utilizó para su Hangin' Up en 2005 porque le gustaba mucho. Thank you.

bom, bom, ram-a-lam. Ding dong, ram-a-lam. Ding ding dong, bom, bom, bom. Sharp and the Replays en el puesto número 3 con Ramalama Ding Dong. Ellos conocieron un montón de pubs de Inglaterra y alcanzan su éxito más sonado en España con esta versión. Mientras el Premio Nobel de la Paz lo había ganado la Madre Teresa de Calcuta, Patrick Hernández con Born to be Alive llenaba las pistas de baile. Francés de padre español y madre austriaca, fue la sintonía de la Vuelta Ciclista a España y consiguió una notoriedad increíble cuando estábamos al final de la era dorada de la música disco. Madonna estuvo acompañando a Patrick Hernández en sus espectáculos por Estados Unidos. Puesto número 2 en el año del vinilo de octubre del 79. Puede ser el número 1 de octubre de 1979 en el año del vinilo en M80 Radio, pues The Buggles, sí, sí, con el vídeo mató a la estrella de la radio, tanto la letra de la canción como las imágenes del vídeo, con radios explotando, hacen referencia a una vieja estrella de la radio que ve cómo sus días de gloria acaban. Treble Horn hizo esta premonición que no se cumplió debido a la proliferación del vídeo. Hasta aquí hemos llegado en la edición de hoy del año del vinilo. Los saludos de Agustín García. Que sigas disfrutando de la semana. El próximo domingo tendremos otra semana y otro año en el año del vinilo. Puesto número 1 para The Buggles. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming. Muchísimas gracias, Agustín García, por ese estupendísimo programa llamado El Año del Vinilo. Muy, pero que muy interesante. Saludos de Miriam Martín. Escuchas M80 Radio. Bienvenido. I got you.